Arco de Darwin, el derrumbe de uno de los principales atractivos naturales de las Islas Galápagos. Para muchos amantes de la vida submarina, era uno de los mejores lugares para bucear en el planeta, aunque también era una de las imágenes más icónicas de la Isla Galápagos. El conocido Arco de Darwin, un atractivo puente de piedra natural que se erigía a menos de 1 kilómetro de la Isla Darwin, ubicada en la parte más alta, más al norte del archipiélago, se derrumbó. El Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador atribuyó el desplome al efecto de la erosión natural sobre esta estructura. Hay unas fotos, pues ya no está el arco, solamente los pilares. Según informó el diario El Comercio, el derrumbe de la estructura de piedra ocurrió en la mañana de lunes y pudo ser apreciada por los tripulantes de un barco que se encontraba en la zona. Bueno, este es un gran atractivo en esa área porque vienen muchos turistas. Hay 30.000 personas que residen en esa área y pues acuden los turistas para apreciar su biodiversidad única que sirvió de inspiración para la teoría de la evolución de Darwin. En el caso de Arco de Darwin, además de la belleza natural de su paisaje, tenía el atractivo adicional de su rica vida submarina, que lo convierten en un sitio especial de observación de tiburones y otras especies. No en vano, el lugar aparece mencionado de forma consistente en las distintas listas sobre los mejores lugares del mundo para practicar submarinismo. Ese, afortunadamente, es un atractivo que no se ha perdido con el derrumbe del Arco de Darwin. Pues ya no hay arco, pero todavía está. Pues la vida marina sigue allí, así que pues hay que ir a Científica se verlo, ¿no? adjudica el Premio Mundial de la Alimentación 2021 por descubrir el poder nutricional de los pequeños peces autóctonos. Shakuntala Hara Singh, se acaba de convertir en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el Premio Mundial de la Alimentación y se alzó con un trofeo de $250,000 por su investigación pionera en el desarrollo de enfoques holísticos y sensibles a la nutrición para la acuicultura y los sistemas alimentarios. Su trabajo ha mejorado la dieta, la salud y los medios de vida de millones de personas en todo el mundo, según la Fundación del Premio Mundial de la Alimentación, con sedes en Des Moines. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y la presidenta de Nutrición de las Naciones Unidas, Naoko Yamamoto, anunciaron el premio en un mensaje grabado. El simposio anual de la organización sin fines de lucro de Des Moines atrae a miles de personas a Iowa en octubre para discutir cómo mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. Tilsit amplió la evolución de los sistemas alimentarios desde la alimentación de peces hasta nutrir a cientos de millones de personas que dependen del pescado y otros alimentos acuáticos como parte integral de su seguridad alimentaria y nutricional, sus medios de vida y su cultura, según la fundación. Tilsted, oriunda de Trinidad y Tobago, ciudadana de Dinamarca, nació en 1949 en la isla caribeña, en el pequeño pueblo de Reform. La mayoría de los habitantes, incluida su familia, eran descendientes de inmigrantes hindúes que llegaron a la isla Trinidad para dedicarse al trabajo agrícola.